canción de amor. Aquella tarde que fue en París, tu caminar tan divino vi, hizo explotar a mi corazón en mil latidos contando amor. Porque al despertar ya no estás. Amor, aquella tarde que fue en París, tu caminar tan divino vi, hizo explotar a mi corazón en mil latidos contando amor. Porque al despertar, ya no estás.